meilleur, malgré les horizons, je sais qu'elle m'aime encore, cette fille que j'avais surnommée Butterfly, a butterfly. Dans un mois, je reviendrai. Butterfly, my butterfly. Près de toi, je resterai. L'océan, c'est petit. L'amour a grandi. Malgré ce que tu dis, tu vois qu'elle m'aime encore, cette fille que j'avais enlacée. Butterfly, my butterfly. Dans un mois, je reviendrai. Butterfly, butterfly, près de toi je resterai. Notre amour est si grand, oui si grand, que le ciel y tiendrait tout dedans. Malgré ce que tu dis, je sais qu'elle m'aime encore, cette fille que j'avais embrassé. Butterfly, my butterfly. Dans un mois, je reviendrai. Butterfly, my butterfly. Près de toi, je resterai. Butterfly, Every Breath You Take, The Police, Sting, 7 millones de copias vendidas. Y luego I'll Be Missing You, Didi, Faith Evans. Un homenaje a la muerte de su amigo Big Poppa, la guerra entre la costa este y oeste de los Estados Unidos. I'll be watching you.

Do you really want? Shaking Going On, considerado como el gran clásico del rock and roll, 6 millones de copias vendidas, y Neil Diamond, Cracklin' Rosie, fue un hit mundial, el más grande de 1970 según Cashbox. Artistas de todos los géneros grabaron esta canción, hay versiones hasta instrumentales, Burt Kampfer, Hugo Montenegro, Billy Joe Royale, Juan Torres, Billy Ray Cyrus, Cracklin' Rosie. Come on over, baby, whole lot of shaking going on. Yes, I say, come on over, baby, baby, you can't go wrong. We ain't faking, whole lot of shaking going on. Well, I say, come on over, baby, we got chicken in the barn. I said shake, baby, shake. I said shake it, baby, shake it. I said shake, baby, shake. Come on over, oh, a lot of shaking going on. stand in one spot. Wiggle around just a little bit. That's when you got it. Yeah. Don't you know I'll have my time with a poor man's lady hitching on a twilight train. Ain't nothing here that I care to take along. Maybe a song to sing when I want. Don't need to say please to no man for a happy Rosy child, you got the way to make me happy. You and me, we go in style. Crackling Rose, you're a store-bought woman, but you make me sing like a guitar humming. So hang on to me, girl, our song keeps running. Play it now, play it now, play it now, my baby. Last for an hour, that's alright, cause we got all night to set the world right. Find us a dream that don't ask no questions, yeah. Oh, I love my rosy child. You got the way to make me happy. You and me, we go in style. Raglan Rose, your store-bought woman, but you make me sing like a guitar humming. So hang on to me, girl, our song keeps running. Play it now, play it now, play it now, my baby. Raglan Rose, and make me a smile. Girl, if it lasts for an hour, well, that's alright, cause we got all night. Set the world right. Find us a dream that don't ask no questions. Cerramos con tres canciones campeonas en ventas in the summertime. Mungo Jerry, tal vez otro de los One Hit Wonders de 6 millones de copias de una banda británica. Total Eclipse of My Heart, Bonnie Tyler. Ese eclipse total en mi corazón. Una balada hermosa, muy hermosa. La carrera de Tyler alcanzó alturas con este lanzamiento y la puso como una artista única, galés, en llegar a Billboard. Y al cierre, Billy Joel. In the summertime, when the weather is hot, you can stretch right up and brush the sky. When the weather's fine, you got women on your mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you a diamond or a ton of 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. When I grab people, when I daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy